Faltan 20 minutos para el mediodía en todo el país, en la Argentina, en la ciudad de Rosario. Estamos haciendo este Enredando las Mañanas junto a Normita Jiménez, junto a Luis Guzmán, junto a todo el colectivo que somos Radio Popular Che Guevara. Y estamos generosamente comunicados telefónicamente con María Petracaro, una persona que amamos, periodista de la ciudad, que bueno, justamente la convocamos y para que nos hable un poquitito de todo lo que está pasando con este tema de tan doloroso de los femicidios, pero puntualmente sobre la aparición de Araceli Fules esta mañana, ¿no? Hola, buen día, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por este llamado, por este recibimiento, y antes que nada quería felicitarlos por estar ahí en el aire haciendo un programa, esas dos voces que hay ahí, que son amigos muy queridos también, así que los felicito por estar haciendo esto. Gracias, Mari. Sí, María, bueno, gracias por estar con nosotros también, porque esto enriquece también al programa, ¿no? ¿Qué opinás vos de lo que ha pasado esta mañana cuando nos despertamos y nos desayunamos con la triste noticia de Araceli, una vez más? Yo anoche ya estaba angustiada cuando sabía que, sea o no Araceli, había una mujer menos otra vez, ¿no? En realidad, más que opinión, a mí lo que me surge es esa mezcla que nos surge cada vez que aparece otra mujer asesinada, que es esa mezcla de bronca, de dolor, de tristeza, de querer salir a gritar todavía más fuerte de lo que lo venimos haciendo, ¿no? Creo que desde hace un tiempo largo ya, por lo menos desde que se hizo la primera marcha por Ni Una Menos en 2015, el movimiento de mujeres ha crecido enormemente, y ha tenido una capacidad de reacción muy importante ante cada nuevo asesinato, ante cada nuevo femicidio. Y me parece que está bueno destacar esto porque creo que esta multiplicación de las muertes de mujeres en parte también lo que quieren hacer es callarnos. Y lo que creo que es nuestra responsabilidad como mujeres militantes es justamente salir a decir que no nos callan. Que ante cada caso y ante cada femicidio vamos a salir a gritar aún más fuerte, y que no significa solo salir a una marcha, sino que significa también militar en el día a día, en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en los lugares en que nos toca, ¿no? Qué sé yo, como madre también pienso en la crianza de nuestros hijos e hijas. Digo, hay toda una militancia constante que se refuerza también ante cada nuevo caso y ante cada nueva reacción también del movimiento de mujeres para denunciar la violencia, ¿no? Así es, María, yo mencionaba hace un ratito nomás, por decir algo, ¿no? Tenemos todavía fresquito el recuerdo a flor de piel del Encuentro Nacional de Mujeres aquí en la ciudad de Rosario, en donde tanto se habló en contra, ¿no? Porque estaban los muros, los murales, los escritos, los grafitis, ¿no? Esto de que las paredes están limpias y Araceli apareció otra vez muerta, ¿no? Sí, qué sé yo, en estas cosas también, ¿no? Uno se acuerda de lo que fueron esos días posteriores al Encuentro de Mujeres y tanta rasgadura de vestidos por las paredes pintadas, y la verdad que a mí ahí es donde me entra la parte de la bronca, ¿no? Con ganas de salir a, dicho suavemente, pintarles todas las paredes, por decirlo de alguna manera, pero sí, creo que tiene que ver con la visibilización, ¿no? De estas cuestiones, que muchas veces la única manera que tenemos, o parece, ¿no?, que la única forma en la que se habla de estos temas es cuando suceden cosas como esa, ¿no?, que te pintamos la pared de la mitad del centro de la ciudad. Entonces, ahí, bueno, logramos que hablen. Bueno, de última logramos algún tipo de cometido, ¿no? Pero sí, da mucha bronca, ¿no?, la gente muy preocupada por las paredes y que no se preocupen al nivel que deberían estar preocupándose. Y cuando digo de la sociedad, hablo de que hay todo, ¿no? Un sistema en el que vivimos, machista, patriarcal, que es el que sostiene estas cosas. Yo voy leyendo algunos detalles, ¿no?, del caso de Araceli, uno se va enterando que la hipótesis es que no estuvo solo, que no fue un solo hombre el que la mató y habría abusado de ella, sino que fue todo un grupo. Hay 4 hombres más detenidos por acusados de homicidio y 2 más por encubrimiento, ¿sí? Digo, es un grupo de hombres, no es un formato desconocido, ¿no? Para las que más o menos seguimos el tema de los femicidios en la Argentina, esto de un grupo de hombres que abusan y asesinan a una mujer, pero además de eso, la justicia al hombre que está prófugo, al principal acusado, digamos, del crimen de Araceli, la justicia le tomó declaración 4 veces y se fugó después de la última vez. Y además de todo esto, hay 3 policías bonaerenses que han sido desafectados de la fuerza por algún tipo de tramoya, digámoslo así, en la investigación de la desaparición. Y bueno, y ahora ya sabemos que el crimen, femicidio de Araceli Fulles. Entonces, yo hoy lo que masticaba y lo que pensaba es esto de que hay toda una sociedad y un Estado que termina siendo femicida por acción, por omisión, por complicidad. Tenemos que tener muy en cuenta esto, que los femicidios no nacen de un repollo, no caen de una nube, son producto de esta sociedad, son lo que se suele decir hijos sanos del patriarcado, porque esta sociedad en la que vivimos genera este tipo de hombres que se creen con poder y con derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Entonces me parece que desde ese lugar también es desde donde tenemos que trabajar muy fuertemente estos temas para no tener que estar llorando a más mujeres, para no tener que estar en ese estado de dolor y de tristeza, de bronca, cada vez que aparece un nuevo femicidio, ¿no? Así es, María. Bueno, otra vez, ¿no? La componenda Estado, jueces, policía, uh-huh, la misma sociedad patriarcal que se mueve con esos antivalores, ¿no? De alguna manera. Y también lo otro que nos empodera, que es una palabra que cuesta hasta pronunciarla, a las mujeres, ¿no? Cada vez más, que deja de ser una lucha individual hacia el propio ombligo, sino que nos une a todas, a luchar por todas y a cuidarnos, ¿no? Sobremanera. Así que bueno, en miras a seguir recorriendo caminos juntos, a seguir hablando, a gritar a voces partidas, ¿no? Que basta de matar a las mujeres, que basta de que haya más sangre derramada, ¿no? En esta sociedad patriarcal, machista, capitalista, si se quiere, imperialista, ¿no? Estar unidas en vista a un nuevo encuentro de mujeres en el Chaco, a seguir laburando juntas. Te agradecemos enormemente. Norma, es que hoy ya se está difundiendo una nueva reunión. En realidad es una reunión que ya estaba pautada de antes, pero que bueno, se refuerza la convocatoria con este nuevo caso de femicidio, con la confirmación, ¿no?, del femicidio de Araceli, que es hoy a las 6 de la tarde en ATE, San Lorenzo 1879, se está convocando una reunión de la Multisectorial de Mujeres y obviamente ampliada, ¿no?, a todas las organizaciones que se quieran sumar para, bueno, debatir acciones a tomar frente a este nuevo femicidio. Bueno, entonces hecha la invitación, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Es nuestro primer programa, estamos inaugurando desde aquí de la radio Che Guevara, la radio popular Che Guevara, nuestro ciclo de Enredando las Mañanas. Y bueno, quisimos que estuvieras presente de alguna manera. Gracias, María. Mira, me siento entonces más orgullosa todavía, los felicito con mucha más fuerza, es un emprendimiento enorme el que están haciendo con esta radio. Así que nada, felicitarlos a todos, a los que están al aire, a los que están del otro lado. Decirles lo mejor, porque es lo que queremos todos para esta radio, que es un sueño que ya tiene muchos años, así que para adelante, compañeras, y bueno, nos encontramos en la lucha como siempre. Muchísimas gracias, María, un abrazo enorme. Un abrazo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.